La Red de Mujeres de Amar y La Voladora Radio presentan Comunicadoras Comunitarias Fortaleciendo la Participación Política de las Mujeres. Conociendo la historia de Esperanza Rascón Córdoba. Abriendo caminos. Hilando pasos. Mujeres que dejan huella. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. A pesar de ello, históricamente han estado confinadas al mundo privado y su aporte al desarrollo de la sociedad ha sido invisibilizado a través de la naturalización del trabajo de reproducción biológica y social. En el siglo XX, las mujeres se han incorporado al mundo público, insertándose en el trabajo productivo y en la acción comunitaria y social, y más lentamente en el ámbito político. La participación social y política de las mujeres es una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización de la democracia. Yo soy Esperanza Rascón, Córdoba. Vengo del norte, Sonora y Chihuahua. Ahí fueron las tierras que me formaron. Y llegué a la Ciudad de México en 1966 a la Escuela de Filosofía y Letras a estudiar teatro. Vivo en Amecameca desde hace 35 años y desde aquí he participado en diferentes proyectos, en diferentes movimientos culturales, sociales y políticos. Cual vocación de muchas de las mujeres que pues nos tocó en esta generación abrir cauces a la participación de la mujer en todos estos ámbitos, en el empleo, en el trabajo, en la concepción de la familia, la concepción misma de la mujer como un ser histórico que tiene muchas cosas que aportar a la sociedad. Nuestra crítica a las sociedades machistas y abrirnos nuevos parámetros, nuevos caminos respecto a la sexualidad, a la participación social dentro del ámbito económico, dentro del ámbito cultural, pues ha sido un reto en mi vida. Entre esa masa de mujeres que no nos conformamos con estar en nuestra casa. Soy abuela de tres nietos y bueno, siempre les he dicho a mis hijos y a mis nietos, perdón, pero pues yo no voy a ser una abuelita tejiendo chambritas, ¿no? ¿Por qué? La vida me ha llevado por otras rutas, por otros senderos y he tratado de ser madre también, soy madre de 4 hijos. ¿Cómo complementar la participación de una mujer sin descuidar también las tareas de formación de una familia? Pues fue otro reto que hemos tenido muchas mujeres. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha acompañado de la crianza de los hijos. Por cada 10 mujeres ocupadas laboralmente, 7 son madres. La gran mayoría, 96%, combinan sus actividades extradomésticas con quehaceres domésticos. Me gusta cocinar, me gusta lavar los trastes, me gusta hacer los trabajos del hogar. No estoy peleada con estas actividades, pero también creo que no es solamente eso lo que debe de hacer una mujer, sino la presencia de la mujer en los ámbitos de la vida cotidiana, en todos los frentes, pues ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos paradas y tratando de construir desde esta visión la sociedad del futuro, una sociedad donde no prevalezca la fuerza del hombre o la fuerza de la mujer, sino en esta armonía de la visión que te da lo femenino, la visión que da lo masculino, poder seguir construyendo. Eliminar las barreras que impiden a las mujeres tener el mismo acceso que los hombres, crecer para igualar, pero también igualar para crecer. Así como nosotros podemos trabajar en la política, podemos trabajar en la sociedad, en la construcción de la economía, también los hombres pueden trabajar dentro del hogar, atendiendo hijos, cambiando pañales, haciendo comida. Creo que en este momento la participación de la mujer en todos los ámbitos socioeconómicos está presente con mucha fuerza en los pueblos indígenas, en las comunidades campesinas, en las comunidades urbanas. Cada vez más se destaca la participación de la mujer. Yo ya tenía inquietudes políticas desde mi propia formación dentro del ámbito familiar. Cuando estaba yo en la escuela preparatoria en la Universidad de Chihuahua, pues se da el asalto al cuartel Madera por los hermanos Gamis. El intento por tomar el cuartel militar de Ciudad Madera resultó en la muerte de casi todos los guerrilleros participantes, pero se convirtió en un símbolo de la lucha que se perpetuó en todo el país, en pos de traer abajo al régimen autoritario y corrupto en el que se encontraba el gobierno de esa época, y detener los abusos y despojos contra campesinos e indígenas por parte de familias y grupos de poder. Y toda esta cauda de jóvenes que proponían el cambio social, el cambio de régimen social a partir de las luchas guerrilleras. Esto a mí marcó, para mí, parte de mi formación, ya que algunos de mis amigos, compañeros, estaban en este movimiento. En ese sentido, yo llego a la Ciudad de México en 1966. Acaba de pasar la huelga contra el rector Ignacio Chávez, y que hubo un movimiento ahí para destituirlo de la rectoría. Inmediatamente después viene un gran movimiento político también dentro de la universidad, donde muchos estudiantes participaron. Yo estaba llegada de la provincia al Distrito Federal, a la gran metrópoli. Pues es el movimiento para la libertad de los presos políticos, sobre todo Valentín Campa y Demetrio Vallejo, producto de la huelga de ferrocarrileros. La herencia de Demetrio se convierte en la obligación de juntar esfuerzos y levantar la frente y los puños en un movimiento en contra de la represión y por la transformación de fondo de la vida pública en nuestro país, por mejores condiciones de vida en beneficio de las mayorías, como lo hizo en su momento Demetrio Vallejo Martínez. Nosotros como juventud no éramos ajenos a todos estos movimientos. Me voy a trabajar a las comunidades indígenas. En el 71 ya estamos un grupo de pasantes, economistas, médicos, ingenieros, yo, teatrera, y otras personas más. Integramos un grupo como de 20 personas que decidimos irnos a hacer trabajo en comunidades indígenas. Hicimos una asociación civil, la Asociación Trabajo y Solidaridad con las Comunidades Indígenas, y empezamos desde una perspectiva multidisciplinaria, abordar la problemática de estos pueblos. Te estoy hablando de los pueblos mazatecos en ese momento, de Ayautla, Oaxaca. Yo he trabajado en esta comunidad a partir del año de 1979, que empecé a dar clases en una escuela secundaria como maestra de música, como maestra de historia del arte. Pues me tocó tramitar la primera instalación de un centro cultural, que fue de servicios ISTE Cultura. Entonces fundamos en 1982 la primera Casa de Cultura. Dos años después, en 1984, tramito la instalación de la Biblioteca Pública Municipal ISTESEP número 8. Pues ahí estoy trabajando en estos dos proyectos culturales junto con personas de la comunidad, jóvenes en su mayoría. Regreso a Mecameca en el año 2000. Me nombran directora de Desarrollo Social, que es la primera vez que se hace esa reforma institucional donde se incluye la dirección de Desarrollo Social. Y desde ahí trabajamos en varios temas, que es trabajo, turismo, instalación también del Instituto Municipal de la Mujer, que es el primer instituto municipal que se hace a nivel estatal, la Casa de Jóvenes, y pues algo muy significativo y muy importante, que fue la instalación de la Voladora Radio. voladora. FM. Radio. FM. Radio. Radio comunitaria Namecameca. Estado de México. Bueno, yo creo que el papel de la mujer ha sido sumamente importante en los últimos años. Retomamos este hilo histórico de las mujeres que participan en la revolución, de las mujeres que participan en el ámbito municipal, de las mujeres sufragistas que participan en México en los años 40. Somos herederas de procesos históricos. En nuestro momento le damos continuidad en las condiciones. ¿Cuáles son esas oportunidades que no se nos están ofreciendo? Las estamos ganando. Las estamos ganando en los terrenos de la lucha política, de la presencia de los movimientos sociales y en la presencia de los movimientos también en la economía. La mujer que está al frente de cooperativas, la mujer que está al frente los derechos de género, como el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, que bueno, nos enfrentamos a muros de incomprensión, de intolerancia. Y creo que uno de los paradigmas hacia el futuro, cómo construir sociedades armónicas entre ambos géneros que nos lleven al respeto mutuo y a la responsabilidad que tenemos todos, que tenemos todos, que tenemos todos. Abriendo caminos, hilando pasos, mujeres que dejan huella. Red de Mujeres de AMARC, México. Con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres.